El premier coreano Park Bong-joon se cercioró en la ciudad Hamun de la provincia Hamgyong del Sur de la producción y la expansión de la capacidad productiva del complejo de fertilizantes de Hungnam, el de Pinalon 8 de febrero y el de maquinaria de Ryongseong, que se incorporaron a la dinámica ofensiva general de todo el pueblo por conquistar la cota de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional. En las reuniones de consulta abiertas sobre los terrenos, se discutieron medidas para dar saltos en la fabricación de abono y pinalón de estilo coreano y de los equipos pedidos. Por otra parte, el premier recorrió la fábrica de electrodos de Hungnam y el complejo de pesca de altura de Sinpo y tomó las medidas necesarias.